Rosario, Paraná. Tu brisa fresca respirando, yo estoy. Cienciarulo. Lo tengo del otro lado a Javi. Hola, Javi. Javi Urien. Hola, Javi. Hola, Dani. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Javi, empezaste mal. Vos te decís, te dijimos los dos hola, te tenés que decir hola, Dani, hola, Gaby, o hola solo, porque si no, como que me dejaste afuera de la charla ya. Estoy escuchando muy mal, ¿eh? No sé qué, no puedo comprender. ¿Viste? Tomá. No importa, escúchame a mí nomás, ¿no? La negra ya se fue ofendida. Che, no, por favor. Nos vas a estar representando en una charla que es importante porque tiene que ver con soberanía nacional. Exactamente. Desaznanos un poquito acerca de esta segunda vuelta de obligado. Bueno, primero, hola Gaby, no escucho bien acá, yo también lo escuché al Dani. Bueno, nada, primero saludar a la gente de nuestro querido pueblo y hacer una invitación hoy a las 19 horas por nuestro canal de YouTube de la Fundación FIPCA, es FIPCA Travesía, F-I-P-C-A, Travesía, en YouTube, eso lo escriben. Igualmente ahí si me podés hacer extensivo la llegada del flyer de la charla de hoy. Sí, claro. Para que la gente pueda asistir y pueda participar y compartir y escribir sus inquietudes, porque hoy vamos a dar la segunda charla que está enmarcado en un ciclo de 4 charlas, hoy es la segunda, en donde a nosotros como jóvenes de distintas agrupaciones y de distintos espacios políticos y sindicales nos planteamos una reformulación sobre lo que tiene que ver con nuestro rol como jóvenes, como protagonistas de la realidad que ahora decidimos empoderarnos y llevar adelante junto con los compañeros y las compañeras y con gente que si bien no es militante de un espacio o de un partido político, igualmente sabe y entiende por dónde pasa la cosa en relación a lo que es nuestra soberanía. Entonces a mí me surgió una pregunta en relación a nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Paraná, que está allá lejos, con San Marcos Sierra, o con el departamento de Cruz del Eje, o con nuestro país en general? Y me parece que esto es central, que la gente no solo pregunte y se pregunte a sí misma, sino que también tenga la posibilidad de informarse y de entender el problema real. Porque si bien es un tema que se viene poniendo mucho en agenda, no nos olvidemos que tenemos medios de comunicación que operan en contra de los intereses nuestros, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas de una comunidad. ¿Qué quiero decir? Río de, que, medios de contaminación se llaman eso. Exactamente. Pero es complicado porque, bueno, siempre hay posiciones antagónicas y acá se definen, con la recuperación o no del Paraná, se definen dos proyectos de país. Para informar a la gente, venció la concesión de la vía troncal del Paraná, de la mal llamada Hidrovía, que es un nombre de fantasía que tiene una empresa multinacional, en donde toda esa privatización que tuvo su origen sobre todo en los 90 con el gobierno de Menem, hacia acá, prácticamente entregó junto con nuestras gradas, que eran de los argentinos y las argentinas, se las cedió a empresas multinacionales para que ellos hagan los dragados y hagan el balizamiento y se privatizaron los puertos en toda la línea troncal del Paraná. El Paraná no es solamente Buenos Aires, hay muchas provincias ribereñas en donde por ese lugar se exporta el 80% de nuestro comercio exterior. Estamos hablando de 3.400 kilómetros que pasan por en los ríos Paraná, claro, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Claro. Es un montón de guita en donde justamente estas multinacionales, en coincidencia hasta ideológica con estos medios de dominación que me acabas de describir, y ellos plantean de que el Estado es inviable, de que el Estado no sirve, que el Estado está para chorear, y que solamente es para el choreo, y que siempre están involucrados ahí. Y mirá qué loco, porque acá hay una cuestión básica. Si nosotros somos, si nosotros somos el Estado, que no tiene ningún tipo de injerencia, que es lo que te quieren hacer creer que sí, chorea, y ahí se exporta el 80% de nuestro comercio exterior, que es un montón de plata, que gracias, si nosotros tuviéramos control de ese dinero, con el control del Estado y el control de los sectores populares, que seríamos nosotros, la ciudadanía, también bregando por ese control, no tiene escapatoria. Entonces, cuando nosotros decimos que hay 11 millones de personas comiendo en comedores, estamos hablando del Paraná. Pero no nos abocamos al Paraná. ¿por qué no nos abocamos al Paraná? Porque no quieren que nosotros visibilicemos esto. Por eso es muy importante, y por eso, sobre todo en nuestro pueblo, por lo menos la visión que yo tengo, que es personal, es que se habla muy poco de esto, y se habla poco de política. ¿Por qué no se habla de política? Porque no quieren que discutamos los problemas reales. ¿Por qué? Porque si nos unimos, por más que sea de cualquier espacio político, si ideológicamente estamos de acuerdo que la recuperación del Paraná tiene que ser nuestra bandera, me parece que ahí se acaba la discusión. Y lo que estamos haciendo el 17 de julio, que de paso invito acá públicamente a la gente a que se conecte a través de este canal de YouTube, que después vamos a estar transmitiéndote más información sobre el tema, que puedan participar del acto, aunque sea de forma virtual. Por eso también es un posicionamiento nuestro. Y si nosotros, de abajo hacia arriba, desde la juventud, desde el llano, nosotros hacia arriba, mostramos una unidad y mostramos que acá se puede realmente tomar control de lo que tenemos que tomar control, que es de la vía troncal navegable, se van a solucionar muchos problemas y se va a ordenar muchísimo la economía. Nosotros ya fuimos para atrás con Vicentín. ¿Vos pensás que el gobierno está manejando bien a través de este decreto, que bueno, que es un paso, ¿no? Que dice el decreto 247, pero es un camino, ¿no?, hacia la recuperación de la soberanía. ¿Cómo? Exactamente. Pero ¿por qué es importante hablar de soberanía en nuestro pueblo también? Porque eso hace también, eso nos fija los precios en la góndola del mercado o del comercio a la vuelta de la esquina. Claro. Eso nos marca y nos define a nosotros como sanmarqueños también. Y no, es importante. En cuenta que la actividad ahí no cesa, es de día, de noche, embarcaciones, container, todo el tiempo es un canal de comercio constante, y por ahí se va cualquier cosa. Claro, pero si, mirá, yo te tiro un dato. Si nosotros, solamente con el control de la vía navegable, como te decía, el 80% del comercio exterior, si eso estaría junto con los puertos argentinos y junto con la vía troncal del Paraná, a lo largo de toda su extensión de los kilómetros que mencionaste, abriendo el camino hacia el Río de la Plata para tener una conexión con el Atlántico, ¿sabés toda la plata que se ahorra la Argentina? ¿Y sabés todos los puestos de trabajo que generarían hacia adentro de la Argentina? ¿Con sueldos dignos? ¿Con innovación tecnológica? Es imparable. Eso es recuperar soberanía. Eso es lo que nosotros llamamos militancia. Es decir, estar al servicio del bien común y trabajar para que a mi vecino le vaya bien y a mi vecina le vaya bien. Yo quiero pasar por el barrio y ver a la gente contenta. Entonces, hoy que tenemos discursos de odio tan establecidos, en donde por ahí mi presencia, en donde estoy encasillado, quizás que me acusan de kirchnerista, eso también divide. Entonces, ¿qué pasa también con el pueblo? A esto quiero llegar. ¿Por qué hay que discutir política? Porque si vos me vas a tachar de kirchnerista y eso hace que se cierre una puerta, y bueno, ahí es donde ellos fragmentan la unidad. Y son muy hábiles, y lo hacen a propósito, no son ningunos tontos. ¿Qué quiero decir con esto también? Que el año pasado, Alberto Fernández, nuestro presidente, anunció en Punta Quebracho, que fue el lugar donde se termina de concretar la victoria argentina sobre el Paraná, en donde pudimos derrotar definitivamente a los ingleses, a los franceses, de esa flota que era la más poderosa del mundo. En ese lugar, nuestro presidente anunció que iba a ser una empresa del Estado para poder regular y tener control de los peajes de lo que se circula en nuestro río Paraná. Ahora bien, después de ese anuncio, hubo una fuerte presión del establishment, una fuerte presión de las multinacionales, una fuerte presión de los medios de desinformación, de contaminación que le decís vos, que están expresados en Clarín, en La Nación, en TN, en todos esos lugares, en donde, ¿cómo puede ser que si somos unos sucios, unos mugrientos, unos peronistas asquerosos, estamos hablando de recuperar el Paraná? Eso no puede haber una contradicción. Entonces, como después de ese anuncio, de crear una empresa del Estado para hacer esa regulación, el establishment presionó tanto que el gobierno se echó para atrás, como con Vicentín. Sí, pasó algo similar con Vicentín, que también se sí. Acusa que también no se preparó debidamente a la población para ese hecho, para aceptar ese hecho, y fue fácilmente manipulada. Está bien, eso estamos de acuerdo, pero ¿sabés qué nos faltó también? Tomar el protagonismo que estamos tomando ahora los jóvenes. Porque bueno, nosotros de abajo para arriba estamos cambiando las cosas. A esto quería llegar. Juventudes y soberanía es el nombre que tiene esta charla. Decime, porque se me van los minutos tremendos. Yo te pido disculpas, la entrevista era para antes, pero se extendió. Hoy tuvimos un día bastante fructuoso con respecto a las entrevistas. Pero seguramente del otro lado hay mucha gente que está escuchando y está interesada y quiere participar. Nosotros vamos a poner en la página del programa los links. A través de esos links que están, ¿van a poder entrar en la charla? Van a poder entrar a la charla, les pedimos que se suscriban al canal. Dejo el contacto de la fundación por si alguien quiere comunicarse con nosotros. contacto@fipca.org.ar contacto@fipca.org.ar Déjame cerrar la idea, Dani, con sí. Esto no te molesto más. No, decíamos que nosotros vamos a poner esos links y esa información que a veces no se retiene en radio, así que no te preocupes que lo vamos a compartir. Y cerrala, dale, la idea es tuyo. No, que cerrando la idea, lo que te quería decir que tiene que ver con la charla, es que después de que Alberto dio ese discurso de la creación de una empresa, se tuvo que echar para atrás sí. Y sacó un decreto, el decreto 949. A raíz de la presión popular, es decir, nuestra presión, generando conciencia en la ciudadanía, que es lo que estamos pretendiendo, hubo una modificación de ese decreto, que es el decreto que salió ahora, donde se entiende por 12 meses. Es decir, que también cuando nosotros accionamos de este lado, hay una respuesta, ¿eh? Hay una respuesta, y se pueden torcer los destinos, a eso quiero llegar. Nuestro protagonismo genera una inercia que va en beneficio de todas y de todo. Eso es lo que quería decir. Nuestro protagonismo, de abajo hacia arriba, aunque parezca que estamos muy lejos, unidos somos fuertes. Eso quería decir nada más, y te agradezco el espacio a vos, a la Gaby, y a la gente que está escuchando, y bueno, perdón que un poco ansioso. La riqueza que se va es la pobreza que nos queda, por eso la voluntad del hacer es imparable, es una de las frases que tiene este flyer de invitación a la segunda vuelta de obligado el 17 de julio de 2021. Bueno, muchas gracias ahí, Dani, Gaby, y a toda ay, la te gente. Acordaste de mí, te acordaste de mí, gracias, Javi. Obvio, es que no te escuchaba, por eso. Qué feo, ¿no? Bueno, igual, sabes que estamos siempre acá, así que vamos en esa. Te está invitando para algo, no sé, para chapar, no sé. No, a chapar no, a que venga a seguir hablando. Bueno. Es que no la escucho bien, por eso no te contesto. Claro, pero bueno, muchas gracias ahí, el espacio, y nos vemos a las 7. Dale, nos vemos a través de la página en donde se van a estar dando esta charla. Es interesante, es importante, ¿no? No solo es interesante, sino que es importante participar, porque con la participación es que se logran las cosas. Tal cual. Si no, nos pasan por encima y nos quitan los recursos, como vienen haciéndolo una y otra vez. Chau, Javi. Chau, Javi. Abrazo grande. Chau.